madre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Viste que ahí dice que hay que pegar un grito. Como que no sé, este Atahualpa dice, la sangre hace que peguemos un grito. Sí. Hay como un contexto de grito, pero no nos vamos a meter en esos gritos. No, yo venía pensando en algo, porque ayer me pasó algo muy hermoso. A ver. Tiene que ver con el grito, tiene que ver con la garganta, tiene que ver con otras maneras, tiene que ver con cositas que venía pensando de asociación, de hacer frente, de hasta que te dé cierta ternura. Porque el tema fue así. Estaba en mi casa con la ventana abierta y de repente, viste los camiones que dicen, señora, compro todo, señora, todo. Siempre está dirigida a la señora, obviamente. Sí. Heladera, vendo, compro. Y el que pasó ayer a las 2 de la tarde decía, sandia, fresca la sandia. Pleno porteño. Almagro, sí. Un señor con un carro lleno de sandia, no sandía, sandia. Me transportó en un momento, dije, ¿dónde estoy? No sé, en Mar de Ajó, en San Pedro de Colalao, en Tres Lomas, no sé, como me transportó a otro lugar. Y entonces dije, mientras venía por acá y me acordé de eso, dije, qué hermoso que sería ante esta situación, que empieza otra vez el discurso de compre directamente al productor, basta de intermediario, no sé qué. Bueno, una acción un poquitito más, que vaya un poquitito más allá, y es que aquellas personas que hagamos cositas o que estemos pensando en un nuevo emprendimiento o algo, nos empecemos a conectar por rubro. Y vos ya dijimos que, mirá, la asociación que estoy haciendo, dijimos que vos eras fletera, ibas a ser la fletera de nuestro emprendimiento que... Total. ¿Cuánto hicimos? 2 mudanzas y quedamos ahí. La podemos retomar. Sí. Y si no, podés ser la que maneje uno de esos camioncitos, uno de esos carritos. Sí, porque mirá, me vine en bici, hice muchos kilómetros en bici con lluvia recién a la mañana y la verdad que la pasé bárbaro, así que hasta un carrito puedo, Pero en bicicleta decís, porque si no puede ser, porque auto. Hay que recorrer bastante, claro, imagínate que va, o sea, yo no iría con el de la sandía, iría con el, no sé, de otro emprendimiento, puede ser alguien de panes o birra, porque viste, las cositas que hago yo combinan con birra o quesos o algo así. Entonces, nos conseguimos esos camiones. El megáfono está siempre, en cualquier... En la Minga hay uno, acá hay otro, o sea... Sí. Y ahí se arma una salida invasiva, como tenemos que tener mucha organización para salir un montón de personas, de productores independientes al mismo tiempo, ofreciendo nuestra producción... Por, la ciudad. A la tardecita, a la siesta. No, a la hora de la siesta. Porque para aquellas personas que querían el cambio y que se ponen la remera de no hay plata, va a ser un poco perturbador el que a las 2 de la tarde, por ejemplo, un montón de camioncitos estén al mismo tiempo con un megáfono ofreciendo sus producciones. Es buena, es muy buena, la verdad. Te da, si vendemos o no vendemos, no sabemos. No importa, pero ya la acción... Pero el punto de que va a ser divertido, me parece, y se van a empezar a generar alianzas que, al final del día, si hay alguien que tiene, por ejemplo, que, no sé, tiene un espacio grande y tiene frutillas, o ciruel, tiene una planta de ciruela o damasco, y les quedaron 3 cajones de damasco porque no alcanzó a vender ninguno, se genera el trueque. Trueque. Bien. Vamos bien. Como... Esa es mi propuesta para empezar a experimentar. Se podría empezar a experimentar ahora en el verano, a ver qué onda. Y que sea un movimiento que vaya creciendo. Es muy buena, la verdad. Apoyo, te voto, te voto. Podemos pedir la chata de la tribu para ver si nos la prestan como bueno, para ir haciendo y después empezar a conseguir, hacer un llamado, quien tenga una camionetita, que tenga megáfono, quien esté produciendo cositas. Y en mi caso, feliz, porque si hay algo que quiero ser en mi vida es fletera. Fletera, por eso, o sea... Así que es muy buena, es muy buena tu idea. Como mi estrategia, no sé si funcionará o no funcionará, pero es la propuesta para el 2024, ante esta situación. Perfecto, perfecto. ¿Compramos? Vamos a salir. Sí, sí, salgamos. Sí, es muy gracioso eso de escuchar en la ciudad, ¿no? Los sábados también por congreso se escuchan esos camioncitos que te compran heladera, muebles. Todo, que compran o que venden, como tipo chatarrero, pero no me había pasado de escuchar a un señor, ayer que día fue martes, un martes a las 2 de la tarde que esté vendiendo sandía fresca, ¿entendés? O sea, dormí un poco en salir porque tendría que haber salido a mirar. Al que iba con ese camioncito o la chata llena de sandía fresca, y la vendía fresca la sandía. No me había pasado nunca de pleno capital que estén vendiendo eso. Por eso ahí empecé a hacer como toda esta asociación y dije, bueno, esta fue como un llamado, capaz. Sí, total. Fue como un llamado. ¿Qué tal andas? Con esta propuesta que tengo, ando como entusiasmada. De hecho, como que varias personas, porque ayer Ana Caro también planteaba como la posibilidad de generar un almacén, sí, autoservice, ayer o antes de ayer, no me acuerdo, donde se empiecen a acercar, como igual ahí hay que tener como mucho cuidado, hay que mayor organización, me parece, como almacén tipo agroecológico, de productores independientes, no que sé existen qué. Un montón. Existen un montón, pero esto sea como más autoservicio, uh-huh. O sea, por ejemplo, el radio, o sea, un espacio libre, ponele que sea acá, el espacio este de la tribu, uh-huh. Entonces ahí tenés, venimos, estantería, bla, bla, bla, y vos, no sé, yo traigo una mermelada o traigo varias mermeladas y me llevo un paquete de yerba. ¿Entendés? Ah, el trueque. Sí. Trueque así. Como que puedas venir y llevarte. El punto es que para que ese almacén esté siempre abastecido. Sí, hay que estar muy atento. No, o hay que comprometerse de siempre traer producción. Claro. ¿No? Uh-huh. Como. Pero bueno, va más o menos en la misma línea de supervivencia. Está muy bien, está muy bien. Así que me siento como entusiasmada, uh-huh, con esto, porque lo voy a llevar adelante, además. No tengo la menor duda, amiga. No, lo voy a llevar adelante. Me parece como una propuesta esperanzadora, divertida y superadora. Totalmente, totalmente. Si alguien se quiere sumar a esta propuesta, se puede comunicar. Sí, puede tirar ideas. Puede tirar ideas o puede tirar recurso humano también. Uh-huh. Pero conductoras no, por favor, porque yo quiero no, ser... No, vos ya tenés tu puesto. Y Agus tiene el puesto, de manejar las redes de esta propuesta que va a ir creciendo durante todo el 2024 hasta el 2028. Dieciséis minutos pasan de las 9 de la mañana de este 13 de diciembre. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana, como nos gusta, con musiquita en vivo y con los informes cítricos de Fanu Santoro. Que todavía estoy en el taxi. Que llegó el taxi recién. Por eso, 5 minutos. Lo que pasa es que el tráfico no es. Pero imagínate, voy a entrar con esta ciudad. Voy. Ya llegó el tiro, perdona. No encuentro las llaves. José Nasti hace casa. No encuentro mis llaves. No encuentro las llaves. Y voy saliendo de casa. ¿Dónde se habrán escondido? Siempre la agarran conmigo. Ya ves, todo es relativo. Tú no me extrañas y yo te persigo. No encuentro las llaves. Abajo hay alguien que llama. Busqué debajo de sobres. Amontonados deformes. Aún no pago las cuentas. Pero eso ya no me importa. Solo me importan mis llaves, que tienen un llaverito. Un unicornio chiquito prendía la luz hace poquito, pero hizo cortocircuito. Como mi cerebro cuando tiene que salir de aquí, nunca pospongo nada para hacer lo que debo hacer. Y eso es procrastinar, y eso es ponerse a fumar. ¿Por qué estoy fumando si ya estaba saliendo? ¿Y ahora dónde está mi teléfono? Para avisarle al taxista que me espera, que no encuentro las llaves. Me prendí una tuca para relajar. ¿Dónde están mis llaves? ¿Dónde están mis llaves? Mis llaves, mi llavero, si soy el de abajo, ¿hasta dónde las espero? No encuentro las llaves. Abajo hay alguien que llama, un conductor aburrido, loco, un pedernido, por mí también olvidado. Quizás no está preparado para estas ocasiones de extraviaciones. Esa palabra no existe, pero igual tú me entendiste. ¿Cómo le aviso que estoy buscando mis llaves, que la última vez fueron vistas arriba del mueble de la cocina? Y ahora que busqué en la cocina, ahí mismo están. Y me siento estúpida y levanto al gato, que está sobre el teléfono porque ama la tecnología. Y ojalá eso no le haga daño. Del gato en el teléfono, este contacto, y llamaré al chofer para pedirle perdón y decirle que ya encontré mis llaves. Ya encontré mis llaves. En medio de un charco, paisaje charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, Caputo anunció despidos, tarifazo, devaluación y ajuste fiscal. El ministro de Economía anunció un plan de guerra contra el pueblo trabajador. Medidas como la suba del tipo de cambio oficial, devaluación, despidos de trabajadores estatales y reducción de subsidios de los servicios públicos. La eliminación de los subsidios a los servicios públicos implicará una fuerte suba de las tarifas, y la devaluación son medidas inflacionarias que perjudicarán el poder de compra de los salarios, las jubilaciones y los programas sociales. Se beneficiarán un puñado de grandes empresarios exportadores, en particular los del agronegocio, que poseen el oligopolio del comercio exterior de granos. También gana la élite económica, que tiene su patrimonio valuado en dólares. Por otra parte, las grandes empresas que elaboran alimentos y otros productos de primera necesidad aprovecharon el río revuelto para remarcar precios, como se vio en las últimas semanas. Las redes sociales del Ministerio de Capital Humano aparecieron con miles de seguidores. El lunes por la tarde, la cuenta del superministro dirigido por Sandra Petovelo comenzó a recibir comentarios en el único posteo que tiene, de una bandera argentina publicado hace 4 días, en donde los usuarios denuncian que aparecían como seguidores de la cuenta sin haber dado su consentimiento. Los perfiles de Facebook, con 3,8 millones de seguidores, y de Instagram, con más de 400.000, fueron creados hace pocos días. Entre sus seguidores figuran dirigentes y exfuncionarios peronistas, como el expresidente Alberto Fernández y la ex primera dama Fabiola Yanés, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el exministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa. El periodista especializado en tecnología, Mauro Albornoz, sostiene que desde Meta, la empresa líder en las redes sociales, confirmaron que trasladaron las cuentas oficiales y las fusionaron con las anteriores. Así que quienes seguían a la Casa Rosada en Instagram y en Facebook ahora pasan automáticamente la nueva cuenta. Nos vamos a San Luis. se intervino la Universidad de La Punta y se envió un comando policial. El primer acto de Claudio Poggi, de Juntos por el Cambio, como gobernador, fue intervenir la universidad pública por decreto y enviar durante el domingo 10 de diciembre, mientras se celebraba el Día de los Derechos Humanos y 40 años de democracia en la Argentina, a la Compañía de Operaciones de Alto Riesgo, COAR, a ocupar el edificio del rectorado, sus inmediaciones, prohibir la libre circulación y requerir documentos de identidad. En la conferencia de prensa en el recinto del Senado Provincial de San Luis, María Eugenia Catafamo, hasta hace pocos días rectora de la Universidad de La Punta, dijo que es una situación de desolación terrible para una universidad, para una institución educativa, porque desde hace 57 años, después del golpe del 66, con la intromisión de Onganía y las fuerzas militares a distintas universidades nacionales, no se veía una situación en la que un grupo comando de alto riesgo con 3 unidades y efectivos policiales armados ingresaran en una universidad. Este lunes, según informó Catafamo, trabajadores y trabajadoras de la universidad no pudieron entrar a cumplir sus funciones. Los móviles estaban dentro de la universidad, en el rectorado, solicitando documentación a cada una de las personas que quisiera pasar por el portón, señaló. Causa armada en Salta. Tras una década preso, la Corte revocó su sentencia y fue liberado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la condena a prisión perpetua dictada por los jueces Luciano Martini y Rubén Arias Nayar de la Sala 3 del Tribunal de Impugnación de Salta contra Santos Clemente Vera, quien fue juzgado por el crimen de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Aurea Mumi, cometido en 2011, y ordenó que se rehaga el juicio tras constatar que se violaron las garantías del debido proceso y de la defensa. De esta manera, aunque con una demora de 6 años, los jueces de la Corte Suprema hicieron lugar a un recurso en queja presentado en agosto del 2017 por la defensa de Vera, que además tuvo el dictamen favorable del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal. El recurso ante la Corte se presentó con el patrocinio letrado de Manuel Garrido, presidente de la ONG Innocence Project Argentina, y la asistencia del abogado José Humberto Vargas, quien representa a Vera en el fuero provincial. 24 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 13 de diciembre. Hay 24 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 87% de humedad, una máxima de 28 grados para el día de hoy. Nuestros delfines están rosas, rosas, rosas. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Aterciopelados y Susana Abaca hacen Liberté. Sus acciones no son sus discursos. Libertad. Cada persona un derecho. Libertad. Vinimos a ser libres. Libertad. De habitar un mundo digno. Libertad. De unirnos y expresarnos. Que entienden que este es su destino y no dudan del camino escogido. ¡Libertad!

hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Minutos pasan de las 37 minutos pasan de las 9 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, en vivo, saliendo a la calle a ver a dónde estaciona Caro Bonillo y trae todos los instrumentos para regalarnos musiquita en vivo. Para regalarnos música en vivo. Me dio risa porque estamos prácticamente, para la gente que esté escuchando, una a upa de la otra. Para dejarle lugar a los artistas que todavía no llegaron. Todavía no llegaron porque están tratando de estacionar. Ya sabemos que esto es una complicación. Le pasó a Rocío la otra vez, que tuvo que hacer la columna desde arriba del auto, del otro lado de Corrientes. Pero mientras Hora Vázquez y Caro Bonillo van bajando el cajón peruano, encuentran el lugar para estacionar todo, vamos a ir adelantando esta entrevista. Recién escuchábamos el tema Si No Estás, de Caro Bonillo, del último disco que lo sacó recientemente, y anunciar que el domingo 17 se van a estar presentando Caro Bonillo, Hora Vázquez y Andrea Bazán en la Minga Club Cultural a las 8:30 de la noche, con un valor sugerido desde 1.800 pesitos. Así que para quienes estén interesados, pueden ingresar a las redes de Caro, de Andrea o de Hora o de la Minga para enterarse bien toda la datita y poder reservar la entrada. Roda de canciones. Me encanta el nombre de Roda porque quiere decir rueda. Quiere decir rueda, porque Caro va a estar presentando el disco, Andrea también va a estar presentando el disco, seguramente hará una fusión y demás. No sé si habrá artistas invitadas en esa noche. Sí. ¿Son dos discos o es el mismo disco? ¿O hacen el mismo disco? No, Caro sacó un disquito, Andrea tiene otro, entonces creo que van a estar haciendo toda una fusión entre temas. Dice, se viene esta roda de canciones, estaremos compartiendo un repertorio de músicas propias, entre ellas las del reciente EP de Caro Bonillo, lanzado en noviembre del 2023, y además canciones del folclore argentino, el Río de la Plata y Brasil. No, porque Horacio toca mucho la percusión, le gusta mucho el pandeiro, entonces va a haber una fusión de cositas ahí en Masa 1165. Si quieren ir adelantándose de qué se trata el reciente EP, buscan en todas las plataformas digitales y ahí está. La otra vez ya habíamos pasado uno de Caro, de este último EP, que se llama Mi Canción Preferida. Se llama así el tema, son cinco... No, el tema. Son cinco o seis temas de este EP que los encuentran en YouTube, en Spotify, en las redes de Caro. Así, bueno, Caro, hermoso todo lo que hace, Hora Vázquez también, y Andrea Bazán. O sea, yo me emocioné tanto cuando la escuché cantar en vivo, Andrea. ¿Te emocionaste cuando la...? Sí, sí. ¿Dónde la escuchaste? La escuché en el Espacio Mu. Sí. No sé, no me acuerdo si hace un año o un poquito más. Increíble, increíble, compositora increíble. Tenemos un temita preparado de este disco de Andrea Bazán, si querés emocionarte un poquitito ahora en vivo. Ya estamos viendo la guitarra ahí, mientras estamos esperando, que yo diría que dejen el auto ahí en la puerta a mitad de cuadra, en doble fila, sale una de nosotras. Acabo de decirles que saquen unos caballetes que hay ahí, que lo pongan. Y que lo estacionen. Si no salgo un ratito a la vereda, me quedo al lado del auto. Si viene un policía, le digo, mira, discúlpame, ¿son cuánto? El bloque termina a las 10 de la mañana. Bancame hasta las 10 de la mañana que salen las personas que serían propietarias de este auto para correrlo. Mientras tanto, si te parece y si te querés emocionar, sí, y llorar un poquitito acá... Total, con la lluvia no se nota. ¿El que no se nota? Que lloro. ¿Cómo que no se nota? ¿Por qué? Porque te mojas con la lluvia. Pero estás adentro del estudio, Paulita. Bueno. Sí. Igual, ¿cuál es el problema que se note que llores? No, está bien, que se note. Yo estoy reivindicando, estoy en una campaña de reivindicación del llanto. Ah, muy bien. No el llanto dramático, sino el llanto como una manera más de manifestarse, de expresarse. Bueno. Entonces, si querés llorar, llora. Escuchamos a Andrea Bazán haciendo Pa' Despenar. Thank you. camino pa' desesperar. Tengo el río más bravo dentro de mí. A veces de mis ojos lo veo nacer. Sigo arremada limpia, ay, contra la corriente, y me llena el recuerdo de aquellos días del alisal. Quisiera cauces nuevos, brazos del lobo hacia el sur, donde al abrir las aguas de orilla a orilla, tierra mojada, cauce profundo, decir saberes, saber decir. Ser ese río que suena, trazar mi huella. Ya firme, volver siempre en mi río, siempre volver. Charco de arena. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 13 de diciembre. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y le vamos a dar la bienvenida a Ora Vázquez. Buen día, Ora. Hola, buen día. Y a Caro Bonillo. Buen día, Caro. Buen día para ustedes, para toda la audiencia. Complicado estacionar por el barrio, ¿no? Sí, sí. Me salió una frase filosófica. Es más fácil llegar que estacionar. Muy bueno. La maestra de capoeira tenía una frase que decía algo así como se ora o madre de la vaganza, como que hacía como un rezo cuando quiere ir a estacionar y siempre encontraba lugar. Lo voy a tener en cuenta para la próxima. Voy a empezar desde que salgo ahí desde Montecastro ahí. Y la vaganza. Vagancia. No me sale el portugués. Están por presentarse, ¿no? Sí, vamos a estar el domingo este, 17, uh-huh, en La Minga, acá en Boedo, Masa 1165. Vamos a estar haciendo un poco de música, canciones propias. Vamos a presentar un EP que grabamos con Ora en algunas canciones. Un EP que hice, que lo lancé hace un mes. Hace un mes lo lancé a Spotify. Antes lo había subido a otra plataforma. Uh-huh. Pero bueno, este año, hace algunos meses, está ahí. Es un EP que se llama A Mano, que está realmente hecho a mano, bien artesanal, desde la construcción de las músicas, hay mucho propio ahí en la construcción de las músicas, que hay muchas canciones que están hechas por mí, guitarra, piano, voz, coros, uh-huh, hasta la construcción de la tapa que la hice yo. Entonces fue como, bueno, bien a mano, bien artesanal. Son los tiempos, ¿no? De hacer, sí. Tenemos que aprender a hacer todo, hacer el flyer, hacer la tapa, hacer la difusión, hacer, ¿no? Como que es, no podemos delegar mucho porque tampoco es que hay demasiado ingreso, entonces es como, bueno, rebuscándola, el rebusque. Ahí va. Rebusque ahí va. Mismo. Así que bueno, pueden escucharla en la, todas las plataformas, este EP a mano, y lo vamos a estar presentando este domingo con Hora. Y vamos a también hacer canciones con André Bazán, que tenemos con un dúo, Bazán Bonillo. Entonces vamos a hacer toda una rueda de canciones, dijimos, lo titulamos. Sí, me encanta eso. Incluso hasta roda. Algo brasilero. Incluso, o sea, hasta cosas, canciones porque brasileñas. Porque André vivió como 10 años, estuvo viviendo 13. En Brasil. ¿Cuánto? 13. Bueno, así que se sabe un montón de cosas y tiene composiciones en portugués, creo también, ¿no? Sí, también. Y bueno, también eso, nos une la música brasileña, ahora que es el rey del pandeiro. O rei do pandeiro. Así que nada, vamos a hacer canciones propias, de raíz folclórica, y también algunas canciones propias con otras raíces más latinoamericanas, hay candombes, hay otras raíces, y también covers tanto de folclore como de música latinoamericana. Así que nada, se pueden venir. El domingo es a la gorra, pero con una base sugerida ahí de gorra para que sea bueno para el lugar también. Y bueno, eso es un espacio de resistencia también, la Minga, que está totalmente hace años resistiéndola. Así que nada, es re lindo poder estar ahí y bancar ahí, que están ahí medio con problema con los vecinos, ¿no? Sí, más que con los vecinos, con una incertidumbre de continuidad en ese lugar, espacio, ¿no? Sí. Por una no renovación de contrato. Igual con toda la fuerza, la búsqueda de la fuerza y la confianza también, pensaba en esto cuando escuchaba la importancia, más que nunca siempre decimos, la importancia de poder seguir generando arte independiente, que sean también como puntos y espacios de encuentro y como esa burbuja necesaria por momentos para abstraerse sin perderse, ¿no? Como para esa abstracción que permita disfrutar del encuentro para poder continuar y seguir generando cosas. De eso se trata. Sin paralización. Exacto. Sí, sí. Y sobre todo en estos tiempos. En estos tiempos tan terribles. Pero bueno, pero acá les tenemos y yo tengo ganas de escuchar musiquita en vivo. Bueno, para que afino, porque le cambié las cuerdas hace dos días y está como que se desafina cada ratito. Estamos con Caro Bonillo y Hora Vázquez aquí en vivo, mandamos en FM La Tribu, en esta mañanita lluviosa. ¿Qué mejor que escuchar musiquita en vivo? Sí, le mandamos un beso grande a André, que no pudo venir hoy, que tenía muchas ganas de venir, les mandó saludos. Acabo de decir que me emociona cuando canta André. Sí, André es una grosa, gran cantautora, compositora y música, cantante. Prestigiosa. Sí. También le mandamos saludos a Rocío, que nos mandó un abrazo, que nos está escuchando, y también a Analía, desde el Bolsón, pero que está en Buenos Aires, también está celebra nuestra juntada de hoy. ¿André mandó mensaje? No me está llegando el mensaje de André. Bueno, llegará. Bueno, ¿cantamos una ahora? Sí. ¿Podemos hacer... ¿querés hacer nada? ¿O querés hacer este...? ¿Cuántas hacemos? ¿Una o dos? Dos. ¿Dos? Las que quieras. El Bayon primero. Vamos a hacer una que se llama Mientras Leva. Esta no está en el EP todavía, no está grabada, es una canción bastante, bueno, no tan nueva, salió en época de pandemia, sí. En esa época que una estaba mucho tiempo cocinando, bueno, mientras amasaba unas buenas pizzas, mientras se elevaba, hice esta canción que se llama Mientras Leva, pero es una, sí, es bien literal, pero también ahí tiene su trasfondo, ¿no? El tener la paciencia en los momentos de ansiedad, ¿no? El aislamiento fue un gran dejar levar, ¿no? Uh-huh. Y fue como, bueno, hay que tener paciencia, esperar el tiempo suficiente para que las cosas vayan sucediendo, porque si te arrebatas y te gana la ansiedad, viste, no está bueno. Así que bueno, eso, más o menos, por ahí anda la cosa. ¡Vamos! Abiertos, pero no alcanzan para mirar. Si te nubla el horizonte, un mundo vacío que no sabe amar. llama, que te invita a andar. Dale vuelo a esa luciérnaga que ahí está. Agarra la mochilita, esa que te llenan cada día más, y suéltala donde quieras, que la lleve el viento o el del basural. Que las cosas van y vienen, y si estás cargada no puedes saltar. Libérate ya esa espalda pa' poderte abrazar. No te dejes atrapar, te podés escapar, solo tenés que confiar en vos. Trae los ojos abiertos, pero no alcanzan para mirar. Si te nubla el horizonte, un mundo vacío que no sabe amar. Pero hay adentro tuyo algo que te llama, que te invita a andar. Dale vuelo a esa luciérnaga que ahí está. No la vayas a aplastar, no te dejes engañar. Lo que nos quieren vender no lo necesitas, se lo pueden quedar nomás. Agarra la mochilita, esa que te llenan cada día más, y soltala donde quieras, que la lleve el viento o el del basural. Que las cosas van y vienen, y si estás cargada no podés saltar, desenredate las alas y volá. Esta la pueden cantar siempre. ¿Sí? Desenrédate las alas y volá. Desenrédate las alas y volá. Que las cosas van y vienen, y si estás cargada no podés saltar. Desenrédate las alas y volá. Buena ese coro. Desenrédate las alas y volá. Desenrédate las alas y volá. Enrédate las alas y volá. ¡Hermosa! Gracias. Hermosa canción. Bueno, sí. Tiene un ritmo ahí medio de sacado de Brasil, ¿no? Me gusta mucho Mónica Salmazo y como que me inspiré. Me imaginé a ella cantándola cuando la hice. Ojalá algún día la cante. Mientras escuchaba, pensaba que en qué hermoso anclaje que es la bandada de Colibrí, ¿no? Como que pienso la cantidad de años que hace que funcionan como grupalidad, y a la vez desde un lugar tan amoroso que también permite el crecimiento y la expansión de otro tipo de proyectos. Ambos han estado tocando con distintas personas, como esta manera de poder hacer producciones entre ustedes, y sin embargo seguir como volviendo cada tanto ahí, seguir manteniendo eso con lo difícil que es cuando a veces se empieza a crecer y empiezan a jugar también, o está la posibilidad de que jueguen ciertos egos. Sí, bueno, en eso estamos bastante bien, porque nace la bandada de un grupo de amigos y amigas. Entonces es como que hay una prioridad ahí que es medio ajena a esto del ego artístico. De la individualidad. Sí, sí. Aparte, ahí la figura central es Susi, o sea que no hay mucho lugar para nuestros egos, digamos. De todas maneras, no estoy diciendo que sea el ego de ella, sino que nada, nosotros estamos al servicio también de Susi y de su movida y su proyecto. Sí. Eso me refería, ¿no? Lo que planteaba Leo justamente eso, de que me parece importante rescatar de que no esté presente y que exista el respeto que exista y el acompañamiento que existe desde un lugar también horizontal, ¿no? Con esta posibilidad de dar lugar y dar lugar al crecimiento y al movimiento. Claro, sí, sí. Susi todo el tiempo está, digamos, teniendo en cuenta esta centralidad, ¿no? Que tiene Susi, todo el tiempo no está abriendo el juego a que participemos, a que hagamos. Yo, por ejemplo, siendo la directora musical, por así decirlo, de la bandada, siempre tuve rienda suelta a hacer lo que quisiera y la mejor, digamos. Así que nada, soñamos juntos, estamos ahí en una expansión que está buenísima. Es una construcción, digamos. Sí. Que ahí sigue, seguimos en esa. Y bueno, sí, mientras también vamos haciendo las cuestiones personales, que está buenísimo, las búsquedas personales. Llegó el mensaje de Andrea, dice, adhiero a las manifestaciones lloraderas, porque hablábamos de llorar, como forma de expresarnos. Ya he llorado tocando en vivo, dice Andrea. Gracias, genias, por apoyar nuestra música. Caro y Ora, les amo. Nos vemos el domingo en La Minga. Gracias, Andrea. Un abrazo grande. Decirle que nos vemos hoy en el ensayo. Hay ensayo hoy, André, tenés que estar. Che, bueno, y la cosa es que, digamos, gracias, André, antes que nada. En esta, no sé si estuvieron al tanto de esta cuestión de los jingles y toda esta movida. Muy lejanamente, pero nos enteramos A mí me afectó, de hecho hicimos dos. ¿Sí? Dos jingles que no pasaron, pero que no importa, los hicimos, los mandamos. Uh-huh. Y bueno, la cuestión es que dice, no sé si dará lugar, hice un jingle para la fecha. Ah, muy bueno, eso me gusta. No sé si da para cantarlo. Sí, sí. Claro que sí. Pero hacemos spot en 2 minutos y lo pasamos hasta el domingo. Es que, bueno, lo que pasa es que no llegamos a armarlo en dúo, que quizás lo lleguemos a armar. Pero bueno, voy a ver si me sale. Esto es una primicia hasta para ahora. Dice así. Venite el 17 que vamos a estar en La Minga, con dos o tres amigues y que la magia no extinga. Venite el 17 a masa 1165, que si me piden otra al escenario me afinco. 17 es domingo, a las 20:30 vamos. Estate medio puntual pa' que termine temprano. Que no se enoje el vecino que tiene la soga suelta, para que aguante la minga este tiempo de revuelta. La irararara y la rararara y la rareira. El dúo va a San Bonillo con Ora Vázquez te espera. Bueno, impresionante. Lo que cortamos y lo pasamos. Hay que editar la parte del pifi. El pifi. Sí, lo editamos y lo pasamos como spot de acá el domingo. Y después, acá en vivo te comprometo, derechos de autor, poder utilizarlo, ciertos fragmentos para la continuidad también del espacio. Aguante, más vale. De eso se trata. Hacernos el aguante. Hermoso. Me encantó. Y bueno, tocar algo más. Sí, cómo no. Vamos a hacer una. ¿Estamos brasileños? Dale. Esta canción la hice. Esta se llama Nada. Es parte del EP que está subido. Hay un ruido. ¿Es esto, no? El celu. Perdón. Ahí va. Acá, ¿no? Ahí va. Sí. Le di como efectos a la canción. Bueno, y estaba en Barra de la Goa, precisamente, en la época que se podía viajar hacia afuera. Y bueno, hice esta canción en función de varias cosas que estaban pasándome y que estaban pasando alrededor. Y sí, me pasa mucho de que se me mete como el contexto, el paisaje en las canciones, así que bueno, dice así. 1, 2, 3 y... Thank you. sumerjo entre las olas y ahí volar como gaviota. Si ves que tardo en regresar, me alejo para me encontrar. Pétalos bordados en piedra, guarda secretos de espera. Nada, nada tan profundo como el mar. Se vuelve arena si abrazas la tristeza, si abrazas la tristeza de una vez. Estamos con Caro Bonillo y con Nora Vázquez, que se presentan junto a Andrea Bazán este domingo 17, 20, 30 ahí en La Minga, en Massa 1165. Si quieren repetir las redes donde puedan encontrar y replicar, ¿no? También el disco nuevo, como para que se pueda seguir generando. Sí, el EP está subido, bueno, a todas las plataformas, Spotify, YouTube, y todas, digamos, esas que no me acuerdo, Tidal y todas esas. También está el disco de André Bazán, que se llama Pa' Despenar, que lo lanzó el año pasado. No, hace 2 años ya, pero bueno, el año pasado lo estuvo presentando. Claro. Y bueno, ahí nos pueden buscar en esas redes, también en Instagram. Vamos subiendo la información de los toques y bueno, medio que por ahí, por donde andamos. Facebook a veces subo algo, pero ¿viste? No tiene mucha mucho pasó de moda. No tiene mucho movimiento. Y TikTok todavía no. No. Como que es otra acá generación. Acá estás hablando con dos que no tienen idea. No de las tengo redes. Idea, no, no tengo idea. Pero bueno, en Instagram sí, más o menos ahí vamos subiendo las fechas y eso. Así que bueno, pueden escucharnos, síganos. Bazán Bonillo es el Instagram del dúo. Y después tenemos Caro Bonillo, Andrea Bazán, Nora Vázquez para seguir nuestros proyectos. Y bueno, y la personales. Banda de Colibríes también. La banda de Colibríes. Banda de Colibríes. También. Sí. Y bueno, Susy Jock, ahí nos pueden ver cuando toca con la bandada. Así que bueno, eso. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Nos vemos tribu, el domingo, aguante. ¿No? Sí. De una. No. Es puntual, ¿no es cierto?

compañeros de ruta. Doce minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Estamos así muy encantadas de la musiquita en vivo y también encantadas de recibir a Fanu Santoro de Revista Cítrica. Buen día, Fanu. Hola, buen día, si se puede decir buen día, pero bueno, digamos, vamos a ponerle onda. Sí, acá estamos en territorios posibles, hicimos musiquita en vivo recién y ahora, me encanta. Y ahora nos vamos a meter con la información. Bueno, sí, información, reflexión, podemos decir, porque hoy les traigo algo que tiene que ver con la urgencia, con el cuidado, con el acompañamiento, ¿no? Porque estos tiempos que estamos viviendo de mucha virulencia, de aumento de la violencia también, si se quiere, merece reflotar algunos protocolos de cuidado, ¿no? Uh-huh. Esos que de los que el transfeminismo siempre se sirvió y por supuesto también que lo fuimos construyendo colectivamente. Porque, bueno, frente al avance de la ultraderecha, frente al triunfo de un gobierno liberal de derecha como el que estamos teniendo lamentablemente que atravesar, pensamos en la posibilidad publicar en Revista Cítrica Diálogos urgentes para cuidarnos del odio libertario. Así se llama esta nota, que todavía no salió publicada, así que les estoy trayendo una primicia exclusiva uh-huh. para Charco de Arena, que va a salir en estos días, hoy o mañana. Y es una invitación para pensar estrategias, para pensar recursos, prácticas de cuidado, de autodefensa, de compañerismo. Y por qué no también para reparar lazos sociales rotos que han quedado destrozados frente a, bueno, una sociedad que expresó su enojo, su bronca en las urnas ante la falta de derechos básicos, el acceso a derechos básicos, ¿no? Porque recordemos también que gran parte de ese 55% del electorado que le dio el sí a la Libertad Avanza lo hizo pensando en la posibilidad de un cambio, ¿no? Uh-huh, la posibilidad uh-huh. de que se termine la concentración del poder económico en los mismos de siempre. Esto fue lo que nos prometió Javier Milei en sus promesas de campaña, en sus discursos de campaña, pero lamentablemente ahora lo que estamos viendo en su accionar es algo totalmente contrario, ¿no? Uh-huh. Que es el ajuste a los trabajadores, a los que menos tienen, porque convengamos que si bien el anuncio de determinadas medidas que realizó ayer es algo que afecta a la mayoría de la población uh-huh. que no tiene justamente sus derechos básicos resueltos, ¿no? Estamos hablando de un aumento de la UH mientras el litro de leche se va a ir a no sabemos cuánto, mientras no va a haber subsidio al transporte. Entonces, ¿de qué va a servir ese aumento si todo va a valer muchísimo más? Uh-huh. Eso por un lado. Esta violencia económica que vamos a empezar a vivir en este tiempo, producto de las decisiones del nuevo gobierno, es por un lado una de las tantas violencias que venimos viendo que se manifiestan con el avance de las derechas y las ultraderechas en nuestro país, no solo en nuestro país, sino también a nivel Latinoamérica, en los países hermanos. Pero también lo que vemos es que hay un avance de las violencias, no solo a nivel virtual, en las redes sociales, sino también lo que vimos en estos últimos tiempos fueron amenazas, ataques físicos también en las calles a militantes políticos, personas que son referentes de los derechos humanos, de la defensa de los derechos humanos, y esos ataques de alguna manera comenzaron siendo contra personajes, actores, sujetos claves que tenían que ver con el activismo político, con la militancia política, y de a poco fueron virando a también transfeministas, personas de la comunidad LGTBIQ+, que empezaron a decir, bueno, me están amenazando, me llegaron mensajes a mi celular, recibí insultos en la vía pública, hasta que, bueno, llegamos al caso también de la docente que tenía en su mochila una bandera del orgullo y fue brutalmente golpeada por una persona que estaba en el colectivo, más precisamente una mujer, frente a la mirada totalmente desinteresada de las personas que estaban en ese transporte. Digo, esto también llama la atención, ¿no? Que nadie haya salido en su defensa es realmente grave. Y estos ataques se están sucediendo de manera repetitiva, no es que son cada vez más, pero sí vemos que hay un aumento de la violencia que antes no se daba. Entonces, bueno, pensamos, diálogos urgentes para cuidarnos del odio libertario, ¿no? Es posible intentar formas de cuidado, de defensa, porque no vamos a dejar de salir a las calles, no vamos a dejar de manifestarnos, pero sí lo tenemos que hacer en estos momentos con especial cuidado, ¿no? Entonces, cuando lo que se viene es tan incierto como lo que estamos viendo ahora, siempre es importante estar organizados, ¿no? Sabemos que no todo lo que dicen lo que prometen o lo que dicen que van a hacer es tan fácil de llevarse a cabo, por las sencillas razones que la mayoría de los cambios que proponen son inconstitucionales. Bueno, ayer tuvimos un poco más de claridad de cómo van a avanzar, pero bueno, la pregunta que debemos hacernos es si se atreverán a tanto, porque no cuentan con el apoyo político necesario, y esto es un poco también para llevar calma, porque estamos frente a un gobierno que está generando un terror comunicacional, que es sumamente violento, porque en cada uno de los discursos que se pronuncian hablan de, esto que ya vimos, ¿no? Despidos masivos, privatizaciones, cierre de medios públicos, hablan de plebiscitar derechos, y la verdad es que no es tan simple de llevar a cabo eso con un decreto, ¿no? Se requiere una consulta a nivel Congreso, a nivel legislativo, y la realidad es que no van a poder gobernar por decreto, al menos eso es lo que analizo yo, porque del otro lado hay una sociedad que les va a poner un freno. Pero bueno, mientras se intenta descifrar qué es lo que van a hacer, lo que sabemos es que hay un odio libertario de un grupo que yo creo, y esto es una apreciación personal, que es minúsculo, digo, dentro de ese 55% del electorado que le dijo que sí. No todo ese 55% quieren terminar con los derechos y las conquistas de los transfeminismos y la comunidad LGTB, ¿no? Muchas personas lo votaron, como decía antes, para surcar esta promesa de un cambio económico o esta promesa de vamos a terminar con la casta política, aunque ahora vemos en la práctica que está virando para los mismos de siempre, o sea, volver más pobres a los pobres. Pero bueno, entendemos que, o al menos yo entiendo que es un grupo minúsculo ese que quiere vernos sin derechos, eliminar la ESI, derogar la ley del aborto. Entonces, frente a ese panorama, es lógico que si damos miedo, ¿no? Que tengamos miedo de salir a la calle, pero eso no significa que vamos a paralizarnos, ¿no? Entonces, es importante generar propuestas, pensamientos colectivos para poder pensar y accionar de manera colectiva. Sí, tal cual, Falu, porque... No sé si quieren agregar algo de todo lo que dije. No, reafirmarlo en realidad. Yo estoy totalmente de acuerdo y me parece importante, y creo que desde distintos espacios también se va dando esto de, bueno, juntémonos, más que nada para no sentir esa desolación que todo el escenario político fue planteando en el último tiempo, ¿no? Instalar el terror de lo que va a pasar con discursos cada vez más irruptivos y crudos, donde obviamente sí hay que estar atentas, pero también me parece sumamente importante no quedarse sola y para adentro, porque nuestra cabeza empieza a maquinar cada vez más, que es medio como la propuesta que se está dando ahora. Entonces, el poder generar estos espacios de encuentro, de discusión, de charla, de poder pensar, de poder armar como ese colchón donde poder caer, creo que es esencial en este momento, justamente para no seguir en esta oleada planteada desde el escenario político de desesperación, de desolación y de miedo. Sí, por supuesto. Y hay un montón de acciones que se están llevando a cabo ya, ¿no? Y también como formas de... ¿Me escuchan bien, no? Sí. Y también como formas de accionar ya directamente, que tienen que ver con pequeños grupos de personas que se están organizando para generar nuevas formas de cuidado, ¿no? Uh-huh. En esta nota que vamos a publicar en Revista Cítrica, que va a ser una primera entrega, hablamos con Mariposa Trans. Ella es una artista y música que, bueno, viene transitando diferentes espacios, y lo que nos decía ella es, bueno, yo toco con mi banda, que se llama Fama y Guita, y ellos hacen recitales muy seguido, y las personas que asisten a esos recitales son todas personas de la comunidad LGTB, transfeministas, ¿no? Y la verdad es que nosotros tenemos que estar atentes, nos decía ella, por si, no sé, cae un grupo de libertarios a querer generar algún tipo de violencia. Entonces, bueno, se están organizando para generar algún tipo de seguridad en sus shows, ¿no? Uh-huh. Y así distintos grupos. Tenemos también, por ejemplo, un informe una plataforma digital que se acaba de publicar muy recientemente, realizada por el equipo de investigación de la revista Crisis, que se llama Radar. Es un informe sobre el crecimiento de las acciones violentas de la ultraderecha, justamente lo que decía antes, ¿no? Y esta es una plataforma digital en la que se pueden realizar denuncias justamente para realizar un seguimiento, ¿no? El objetivo que tiene esta herramienta es desarmar el miedo para construir nuevas formas de cuidado, ¿no? Uh-huh. Pero antes de eso hay que entender cómo o idear cómo vamos a llevar adelante eso, ¿no? Bueno, les invito a que lean también la nota de Revista Crisis que se llama Los dinosaurios no van a desaparecer. Y por supuesto también que desde los sindicatos y desde las distintas organizaciones de trabajadores del Estado están generando también acciones y herramientas para poder hacer frente a estos avances y de alguna manera generar formas de cuidado, ¿no? Sí. Por ejemplo, el otro día hablaba con las compañeras de la Secretaría de Género de ATE Nación. Ellas están haciendo un informe también sobre la violencia política que tiene que ver con todos estos discursos que intentan cuestionar los avances de los transfeminismos, de las leyes, bueno, también por supuesto las denuncias que hicieron determinadas legisladoras que han recibido denuncias y amenazas. Entonces, se están realizando diferentes acciones, creando herramientas para estar en alerta, ¿no? No significa que eso no significa que nos tiene que dar miedo, sí, estar atentas y hacer algo con ese miedo, ¿no? Accionar, no paralizarnos. Sí. Entonces, eso es lo importante. Y por eso la idea de estos diálogos urgentes, ¿no? Para entender cómo del otro lado nos quieren hostigar, nos quieren amedrentar, porque ese intento de instalar un miedo, de un terror, ya lo vivimos. Sí. Y la verdad es que sabemos que del otro lado todo esto está pasando porque hay un partido político que es la Libertad Avanza y que ha ganado las elecciones de manera totalmente democrática, eso no lo podemos negar, y de hecho el pueblo expresó su voluntad y hay que aceptarlo, pero lo hizo basándose en discursos de odio que envalentonan a determinadas personas a accionar con más violencia como si esa violencia fuera legítima. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque todos estos discursos hacen que determinados grupos determinados grupos más reaccionarios o más violentos lleven adelante acciones que pongan en peligro a sus objetivos, que en este caso son las mujeres, lesbianas, travestis, trans, personas no binarias. Digo, ahí es donde hay que prestar especial atención y más que nada pensando en lo que pasa en las provincias, ¿no? Porque tal vez acá en Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, es más fácil estar organizada, tener un grupo de pertenencia, de militancia, pero en las provincias es más difícil y más cuando hay distancias tan grandes, ¿no? Entre pueblos, entre ciudades, y eso es lo importante, ¿no? Tratar de, bueno, está sole, está sola, está solo, bueno, tratar de estar en contacto de la forma que sea, aunque sea virtual, pero tener a mano alguien con quien poder hablar y en caso de que se genere algún tipo de violencia o de acto violento, esas personas puedan acudir, ¿no? A un colectivo, porque entendemos que en este caso ya el Estado no está de nuestro lado y va a ser muy difícil también accionar sobre eso. Sí. Mientras te escuchaba, pensaba en esto, que siempre los avances y los avances en derechos, justamente de los feminismos y los transfeminismos, tienen reacción. Yo siento que también es todo una reacción a muchos avances que hemos tenido, ¿no? O sea, más allá de esto del enojo, de estos discursos, digo eso, la reacción siempre es y cada vez es peor, avanzamos más, pero bueno, por eso es tan importante esto de las redes y de que estemos eso, colectivamente, ¿no? Sí, así como los grupos libertarios y de ultraderecha las usan para atacarnos, uh-huh. Bueno, nosotros las podemos usar a nuestro favor para conectarnos, para estar comunicades, para uh-huh. para generar acciones conjuntas en las calles, siempre de manera colectiva, ¿no? Porque uh-huh. no es momento para salir en soledad. Uh-huh. Por lo pronto, bueno, tenemos ahí, hay anunciado para el 20 de diciembre una movilización que esperemos sea realmente masiva, con motivo de la conmemoración de los sucesos de 2001, esperemos que así sea. Frente, bueno, también a una incertidumbre, ¿no? Porque en Argentina es ley el derecho a la protesta, pero bueno, estamos frente a un gobierno que sabemos que va a utilizar a las fuerzas de seguridad para generar miedo, para generar violencia. Entonces ahí tenemos que ser muchos para poder evitar posibles represiones, ¿no? No pueden reprimir a un pueblo entero. Uh-huh. Totalmente. Y aparte, o vaciar de sentido, porque estás hablando el 20 de diciembre y el que se vayan todos tenía absolutamente otro sentido al que actualmente se le da. Entonces, nada, muy interesante. ¿Me repetís el título de la nota? Sí, el título de la nota es... Esperen que... No salió. Sí, me parece también importante remarcar esto que planteaba Fanu de... bueno, hay un discurso, ¿no? Y una propuesta política de este nuevo gobierno para avasallar todo, pero creo que hay que seguir reforzando de que eso no va a ser tan fácil y por eso también la importancia de juntarse y de hacer realmente y pensar estrategias de forma colectiva y conjunta, tratando de no entrar en esa escalonada de desesperación. Sí, y también para un poco frenar, ¿no? Esta incertidumbre, este miedo, esta ansiedad que nos uh-huh. genera, porque sabemos que hay muchas personas, y me incluyo ahí, que tenemos una salud mental muy debilitada. Entonces, esta nota viene a es un intento de llevar también un poco de calma. Sí. No de calma para convencernos de que todo está bien, porque la realidad no es esa, pero sí para saber que no estamos soles. Por eso ahora lo puedo decir, se llama Diálogos Urgentes para Cuidarnos del Odio Libertario, todavía no salió en Revista Cítrica, pero va a salir en estos días, porque estamos pensando en varias entregas, y esta primera entrega va a tener a la compañera Mari, que la verdad es que desde su visión, desde su gestión cultural y desde su militancia y activismo, es muy interesante lo que plantea, son muy interesantes sus reflexiones, justamente para saber cómo movernos en esta época. Por eso nos pareció, de hecho, fue muy lindo cómo la conocimos, porque ella llegó a Revista Cítrica a una reunión pública que nosotros hicimos de redacción, abrimos la redacción para quienes se quieran sumar, y ella se sumó, y bueno, fue como una gran sorpresa, una hermosa sorpresa, porque bueno, ahora la tenemos analizando esta situación en una de nuestras notas, y nos parece también muy interesante, muy lindo eso, poder nutrirnos de nuestros lectores, de nuestros lectores. Sí, totalmente. No, digo, como esto que decías de en relación a la calma, es contención social desde la mirada de salud comunitaria. Sí, por supuesto, sí, es muy importante en estos momentos también cuidar nuestra salud mental y apagar los medios. Bueno, veamos un ratito, nos informamos, sí, pero después el alerta constante con la musiquita del noticiero, la verdad es que no nos hace bien. Así que a estar informadas, pero también a relajar y encontrar momentos de disfrute en medio del caos. Quien habla es Estefanía Santoro, Fanu Santoro, de Revista Cítrica. Quien quiera conseguir Revista Cítrica, ¿cómo lo hace? Puede suscribirse entrando a revistacítrica.com y realizar su aporte mensual para apoyar el trabajo que hacemos, que ahora se va a venir muy difícil, porque si bien nosotros tenemos suscripciones, somos una cooperativa, tenemos un trabajo desde años autogestivo, y la realidad es que se están anunciando medidas como la eliminación de la pauta, que por supuesto a nosotros también nos afecta muchísimo, pero bueno, de alguna manera creemos que vamos a resistir, y el aporte de nuestros lectores es fundamental para eso. Fanu, te queremos agradecer mucho esta conversación aquí, esta nueva columna cítrica en La Tribu, y nos abrazamos pronto, ¿no? Sí, por supuesto, las abrazo, como siempre un placer poder participar de Charco y hacer de un espacio tan ameno, tan abrazador, contribuir con ustedes. Te mandamos muchos abrazos, Fanu. Un beso. Mírame a mí, mirá mi pelo. Divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Charco. FM 88. Una potencia en la resistencia. Una resistencia que produzca y no reproduzca. FM. Somos una radio. ¿Somos una radio? Somos una radio. Encendida. La Tribu. 88.7. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Me divierte mucho la FM La Tribu. Talleres de radio para infancias en FM La Tribu. Juegos radiales, grupo de 5 a 7 años. Podcast, grupo de 8 años en adelante. Encuentros quincenales. Para más información, escribinos a capacitacionlatribu@gmail.com. Está muy contenta. Rubén Rava celebra sus 80 años en Buenos Aires. Un recorrido por lo mejor de su música, pasando por el Quinto, Totem, Opa y su etapa solista. 10 de mayo de 2024. Estadio Luna Park. Anticipadas en boletería y por sistema Ticket Portal. Rubén Rava, 80 años. Produce 300. Impronta Music presenta Entre el suelo y el cielo. No pares, más no te va a gustar. Entre el suelo y el cielo, y vamos nosotros flotando en el aire. En el aire, hecho en Jamaica. Donde nadie nos ve. Entre el suelo y el cielo, y vamos nosotros flotando en el aire. En el aire. Y así será, y así se hará. Oh, oh, oh. No palideces, no te va a gustar. En el aire, una canción hecha en Jamaica que aterriza directa en tu playlist. Buscalo en la playlist Reggae Argentino. Revistatimbo.com.ar, cultura del conurbano norte. ¿Sabías que hace más de 10 años difundimos música, cine, teatro, literatura, artes visuales, festivales y más? ¿Será que somos como una ventanita por donde la gente inquieta espía las obras que habitan en nuestro territorio conurbano? Revistatimbo.com.ar, un proyecto que promueve el trabajo de artistas, grupos, espacios y emprendedores, fomentando el desarrollo cultural y la identidad regional. Seguinos, compartinos, me gusteanos, suscribite, colabora, espía el arte al otro lado de la General Paz. ¿En dónde? Revistatimbo.com.ar. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. Nosotros decimos que alimentos sanos son alimentos campesinos, son alimentos producidos de manera agroecológica. La única manera de lograr eso es con acceso a la tierra. FM La Tribu Noticias, noticias online. China está buscando otros territorios para implantar estas granjas industriales y de esa manera externalizar los riesgos. fmlatribu.com/noticias. Por un futuro común. Diálogos sobre la economía cooperativa, popular, social y solidaria. Como a eso que puede haber surgido de una necesidad, lo convertimos en una convicción y en nuevos modos de construcción de una economía alternativa, sin patrón. La autogestión es la forma organizativa de un proyecto político que es el control social de capital. Por un futuro común. Y me parece que el desafío siempre ha sido como pensarse con otro más o menos parecido para luchar juntos contra el que te oprime. Un libro de Ubaití Ediciones. Fin de espacio publicitario. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La Tribu, el sonido del deseo. Encendida. En medio de un charco, paisaje, charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, nos vamos a la provincia de La Rioja. Perpetua para el represor Britos. El Tribunal Oral Federal de La Rioja dictó perpetua para Abelardo Britos, el represor de Gendarmería Nacional, acusado de asesinar a Wenceslao Pedernera, colaborador del obispo Enrique Angelelli, también asesinado por la dictadura. Este lunes, el Tribunal Oral Federal determinó que los cargos atribuidos a Britos son de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. En esa línea, el tribunal definió hacer lugar a la ampliación por los hechos en perjuicio de Claudia Soria, María Yáñez, Alicia Asís, Argentina López, Ada Massa, Azucena de la Fuente y Juan Garrot, quienes fueron víctimas de detención ilegítima, tormentos y abusos deshonestos, mientras Britos se desempeñaba como jefe del Instituto de Rehabilitación Social que funcionaba en la cárcel de la ciudad de La Rioja. Uno de los hechos centrales por los que fue condenado fue el asesinato de Pedernera, un campesino laico que se había comprometido con el proyecto de Angelelli, quien sería asesinado más de una semana después. Una semana antes, las fuerzas represivas también habían matado a El Chamical, a los curas Gabriel Longeville y Carlos de Dios Murías. Se recuerdan los 47 años de la masacre de Margarita Belén. Este 13 de diciembre, la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia del Chaco celebra el 47º aniversario de la masacre de Margarita Belén, por la que en 2019 fue declarado mediante ley como Día Provincial por la Memoria, Verdad y Justicia. Como cada año, se invita a la comunidad a participar en la vigilia, la caravana cultural y en el acto central de homenaje, no solo para recordar a las víctimas que fueron fusiladas por la última dictadura militar el 13 de diciembre de 1976, sino también para poder reafirmar el compromiso con los valores democráticos. En un contexto de cumplir 40 años de democracia, nos parece también fundamental poder demostrar cuáles son los consensos sociales que se han logrado a pesar de determinadas expresiones en determinados sectores de la política, valoró Santiago Osuna, presidente de la comisión. Cupo laboral: en dos años aumentó un 900% la inserción de travestis y trans. Unas 955 personas lograron transformar sus vidas al ingresar a trabajar en el sector público nacional a partir de la Ley de Promoción de Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgéneros. Esta ley se llama Diana Zacayán Loana Berkins. Desde su sanción en el 2021, la inserción laboral de este colectivo en el ámbito público aumentó en más de un 900%. Es una política que hay que cuidar, hay que profundizarla, protegerla y seguir haciendo que se cumpla. Esos 955 no son números, son almas, expresó Agustina Ponce, ex subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Los datos del noveno monitoreo de la ley 27.636 se brindaron este lunes en un encuentro con periodistas y exfuncionarios. Puma deja de patrocinar la selección de fútbol de Israel. En medio de una enorme campaña de boicot contra marcas que patrocinan a Israel, donde estaba incluida la empresa alemana, anunció que dejará de patrocinar la selección israelí de fútbol. El movimiento de boicot y desinversiones, BDS, lo celebra como una victoria. Según la empresa, la decisión fue tomada antes del 7 de octubre, buscando un nuevo enfoque en los patrocinios. Desde después de años de campaña global, el movimiento de boicot y desinversiones ha conseguido que Puma deje de patrocinar la selección israelí de fútbol. Así celebra la cuenta española de este movimiento internacional la decisión de la compañía de dejar de asociar su marca con el equipo nacional de Israel. La firma del convenio entre Puma y el Estado de Israel en 2018 provocó una intensa campaña de boicot internacional contra la empresa. El boicot señalaba que la empresa estaba lavando la imagen de un Estado que viola diariamente los derechos humanos de la población palestina y de estar apoyando a los asentamientos ilegales en Cisjordania, dado que la Asociación de Fútbol de Israel incluye a equipos de estas colonias. Cincuenta minutos pasan de las 10 de la mañana y 24 grados, una décima en la ciudad de Buenos Aires, 88% de humedad, una máxima de 28 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Rosk hace Art Collective. Potential kinetic oddities, concept aggression. Let's start an art collective. Let's start an art collective. Let's start an art. charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. 53 minutos pasan de las 10 de la mañana o 7 minutos faltan para las 11 de la mañana. Petri, sí. Pasa, Petri, si vas a poner la oreja para estar escuchando, pasá, vení y hacé la agenda con nosotras. Yo estoy muy contenta porque Díaz y Flores se suma a esta campaña, se suma al almacén del trueque. También la podemos convencer de que ponga sus productos de cosmética natural en el carrito, sería muy divertido, y ofreciendo shampoo sólido, crema de enjuague sólida y jabones naturales. Vendo shampoo sólido. Señora, cremas de rejuvenecimiento. ¿Saben la campaña que podemos hacer? ¿Quiere sacarte las arrugas? Así que le mandamos un beso enorme. Quienes no compraron todavía productos de Díaz y Flores, la pueden seguir en sus redes sociales. La encuentran en Instagram como Díaz y Flores. Y ahí poder encargarle cositas. ¿Estamos en un momento de agenda? Estamos en un momento de agenda, es miércoles 13 de diciembre. Vamos a anunciar algunas cositas, como por ejemplo, mañana es jueves, entonces si querés ir a bailar un poquitito de tango, aprovechar si todavía no fuiste, porque quedan solamente dos fechas de tango en lo que va del 2023, podés ir a aprender qué es esto de poder conectarte, comunicarte a través de la técnica del abrazo, del intercambio de roles, del llevar, del dejarte llevar, del cambiar de pareja, de probar un poquitito acá, probar un poquitito allá, deslizarte suavecito. Todo eso puede estar sucediendo el jueves en la Minga Club Cultural, Masa 1165, a partir de las 7:30 de la tarde. ¿Sabes qué? ¿Qué? El profe de historia de la escuela secundaria donde yo trabajo fue un jueves a la minga a bailar tango a la milonga. ¿Fue un jueves o va los jueves? Fue uno, me dijo, Pauli, fui a la minga, porque yo le dije, che, vos que bailás tango, tenés que ir, y fue. Ah, bueno. Y le encantó. Podés hacer como el profe de historia de la escuela secundaria y acercarte a bailar un poquitito de tango. Yo tengo una más asociada a lo que recién conversábamos con Fanu Santoro. Desde la campaña por la restitución de la comisaría tercera, en un espacio de memoria, les invitamos a la primera asamblea vecinal de derechos humanos de Lanús este sábado 16 de diciembre a las 16 horas en la Plaza Constitución de Valentina Alsina. Esto queda en Perón y Paso Burgos, en tiempos de ajuste donde todos los derechos humanos de la población se anuncia por cadena nacional, serán vulnerados. Urge organizar la resistencia en cada territorio, les esperamos. Recuerden, hemos hecho notas sobre esta campaña de restitución. Esa comisaría tercera de Lanús funcionó como centro clandestino, si bien está marcado como que funcionó como centro clandestino. La población de allí quiere que sea un espacio de memoria. Allí había muchas fábricas, allí hubo muchos desaparecidos y todavía hay muchos testimonios. Entonces les vecines se están organizando para que ese lugar deje de funcionar como comisaría. Otra propuesta muy hermosa es que el jueves a partir de las 7 de la tarde acá en la Tribu Mostra se va a estar haciendo la presentación del colectivo Papel Mujer con montaje de mural, lectura de poemas y afiches. Hace un tiempito atrás habíamos leído esta convocatoria desde la Tribu Mostra de poder enviar sus poemas porque iban a hacer una intervención. Esa intervención sale a la luz este jueves 14 de diciembre a partir de las 7 de la tarde acá, así que te podés acercar a beber algo rico, fresquito, compartir una sopa paraguaya, compartir la mesa, porque pasa mucho de eso, te quedás charlando en la vereda y de repente decís, che, pusimos las camperas y las mochilas en dos mesas contiguas, demos lugar y te sumás a una misma mesa, de eso se trata también. Ahí va, ahí va. Y si prendiste la tribu recién y te perdiste la música en vivo que sonó aquí 9:30 de la mañana, 10:45, el domingo podés ir a ver a Caro Bonilla, a Andrea Bazán, a... no me sale el nombre, ¿Quién? Hora Vázquez. Hora Vázquez. Van a estar ahí en la Minga Club Cultural el domingo a partir de las 8:30 p.m. Pero antes, el viernes... Uy, ya estamos haciendo un lío de días. Pero ahora lo repasamos. El jueves está el tango. El viernes está la noche de samba. La última noche de samba de la mano de Flor Vignovich. Así que si querés quedarte un poquitito manija, también te acercás ahí a la Minga Club Cultural, Massa 1165. El sábado está la muestra del taller de folclore tempranito. Después uh-huh. no hay nada. Y el domingo está Caro Bonillo, Hora Vázquez y Andrea Bazán. Y si no querés ir a la Minga y si querés seguir con actividades acá, hay otra propuesta muy hermosa para el domingo a las de 8 a 12 de la noche, porque hay una milonga muestra. ¿Y quién va a estar en vivo? Brisa y Ana Stamponi. Exactamente, correcto. Así que si no querés música rioplatense y pandeiro, si querés tango, me ponen dos cosas que me encantan mucho el mismo día, la misma hora. Y pero ¿qué dijo Caro en su swingler? Que lo de la Minga era puntual. Entonces, vas allá, que es bien puntual, escuchás, aunque sea escuchás 6 temas, 7 temas, y que te venís para acá. Y escucha otros 6 o 7 y escuchás y bailás un poquitito. Bueno, está bien. Esta musiquita quiere decir que nos empezamos a despedir. Quiero decirles que llegué con lluvia, con el cielo tapado, y que ahora está saliendo el sol. Petri tiene una cara de desconcierto que dice, ¿qué está diciendo? No, está mal por la humedad, porque no le gusta la humedad. Ah, qué lindo igual que después de la lluvia y la tormenta veas el sol. Claro que sí. Bueno, nos vamos a despedir por un ratito porque creo que a la noche tenemos una cita. Tenemos una cita, claro que sí. Bueno, ¿cuándo nos vemos? Mañana a las 9:00 a.m. Cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha c